no dormirán tranquilos. Gracias. Esta banda se formó el año pasado en Lima, Perú. Se llama Connor y nos trae el tema La vida es perfecta. Vamos ahora hasta Río Gallegos, Argentina, para escuchar a Manjar con el tema Boulevard. Retírate mi habitación y acá cada intermidor a medio terreno. calles con y por el bulevar donde todo suele estar mal. Camina solo, mira hacia el cielo, borracho al opuesto, todo descompuesto. Camina solo, maldigo el cielo. Lavander, banda formada en Málaga, España, nos trae desde su primer EP el tema Faraway. Nobody really cares. Nobody. ¿Qué tal, amigos? Los saluda Jorge. Inicio este set musical con una novedad. Esto es lo nuevo de Autonomía. Es un estreno y su nueva canción se titula Máscara Frágil. Estrenos, esto es lo nuevo de Calibre 38, este Medellín, Colombia, y el tema es Misterio de Fe. Un fuerte abrazo a la banda. Lleno de mentiras.

rápidamente nos vamos hasta Huancayo. La banda es The Famous Criminal y el tema es Spaghetti Cowboy. Chile, la banda es Dalia Gardenia y el tema es Mases, viene con un bonito videoclip. We'll be right back. volveremos al Perú. La banda es el Club de la Montaña y el tema es Porquería Bonita. La banda es mexicanas, ultrasónicas y el tema es Luxor Amohat. Chica trastornada, a Mojo conoció con su

estás allí creando.